Palla cultura, cultura, cultura, cultura, palla cultura, cultura, cultura. Sofía, palla cultura, tengo la cura, bailo lo que me dura. Como soy mexicana, igual hasta mañana, toda la semana, esta es altura. Palla cultura, esa figura es una escultura. Yo vengo de España con sabrosura, dándole caña a esa cintura. Me siento. Esta noche yo voy a dejarte sin aliento, con sentimiento. Pa' la cultura, cultura, cultura, cultura. Pa' la cultura, cultura, cultura. Todos somos igual aquí. ¿Cómo? You see what you wanna see. Okay. Todo el mundo brincando. Brinca. This is the place to be. Lo que yo presiento es que tú quieres rumba y mami. Baila más tabajo y dale lento. Que es pa' la cultura y pa' que se prenda y mari. Ya veo llegando las cubanas, vienen con las colombianas y me dicen que trajeron pa' mí. Una amiga dominicana con todas las de Puerto Rico que llama a todos los panas pa' el party. Que ellas aguantan presión, quiere que le agarre el traje y la pegue a mi pantalón pa' subirle la emoción. Y nos vamos de misión duro hasta el otro día pa' matar la tentación. Pa' la cultura, cultura, cultura, cultura. Cultura, cultura, cultura. Se activa la rumba, manos al aire. Que suena a todos los latinos, quiero que griten. Que tenemos sangre de guerrero, de PR para el mundo entero. Que estamos en alta y no hay quien nos baje. Pa' la cultura, pa' la raza, como decía Blanco, tira el otro paso, avanza. Esta es la música que suena y no te cansa. Dale mamacita y ponte pa' la danza. Báilalo tú, tra, tra, bucutú. No le bajes ni dos, esa es la actitud. Báilalo tú, tra, tra, bucutú. No le bajes ni dos, esa es la actitud. Pa' la cultura, cultura, cultura, cultura. Pa' la cultura, cultura, cultura. Yo soy como Richard, yo no los veo. Yo soy el CEO de ese meneo. Hotel donde llego yo tengo el seteo. So, volando muy alto yo no lo veo. Es pa' decirte que, es pa' decirte que estás pa' montarte en el taxi. No te toques casi, un perreo nazi. Full kamikaze, hicimos todas las distinas de vuelta al de. Mami, mucho hielo en el cuello. O lo rolas tú, o lo rolo yo. Fashion killer bitch, modelo en New York. L-A-L-O. Pa' la cultura, cultura, cultura. Prende fuego y locura. Esa que no tiene censura. De seguro es sangre latina pura. Súbele, bebé, un poquito más. Hasta que el bajo te ponga a vibrar. Pa' la cultura, bebé. Talía. Pa' la cultura, cultura, cultura, cultura. Pa' la cultura, cultura, cultura. Hey, UNITY is the movement. Everybody here is all the same, we know the truth is. Most of what we seeing on the news is just useless. How could we excuse this? We cry to our preacher. These days we too afraid to call policia. I can't be no slave to what you think. I say abrigado, te amo, but I really do it for my people.